lo que me pasa contigo en esos pocos minutos en que te escapas conmigo. Como quisiera contarlo, aunque tal vez no lo entienda ni el mejor de mis amigos. Tanto deseo escondido, tanto amor que se desata en lo que dura un suspiro. Lo que me pasa contigo, mejor no lo cuento a nadie, mejor lo guardo conmigo. Pego mi oído a la puerta, el corazón en la boca, cuando tu paso se acerca. Y entre esas cuatro paredes nos olvidamos del mundo hasta que el tiempo nos lleve. Lo que me pasa contigo, solo pensarlo dos veces casi no tiene sentido. Un callejón sin salida y sin embargo mi vida, una vez más te lo pido. Lo que me pasa contigo es comprobar que estoy vivo. Pego mi oído a la puerta, el corazón en la boca, cuando tu paso se acerca. Y entre esas cuatro paredes nos olvidamos del mundo hasta que el tiempo nos lleve. Lo que me pasa contigo, solo pensarlo dos veces casi no tiene sentido. Un callejón sin salida y sin embargo mi vida, una vez más te lo pido. Lo que me pasa contigo es comprobar que estoy vivo. Lo que me pasa contigo es comprobar que estoy vivo. Lo que me pasa contigo, corazón, es comprobar que estoy vivo.